por los arenales después del atardecer. Después del atardecer por caminos carreteros entre las sombras pasé. La luna detrás del bosque comenzó a resplandecer. Comenzó a resplandecer mientras que yo caminaba solo pensando en usted. Del ramaje de los pinos poco a poco me alejé. Poco a poco me alejé cortando por esas huellas que traza el hombre de a pie. Yo caminaba tranquilo, solo pensando en usted. Solo pensando en usted y su recuerdo era el canto más hermoso que escuché. Mi corazón se agiganta como la noche tal vez. Como la noche tal vez para sentir su presencia más grande quisiera ser. Y qué distancia no exista de mi vida a la de usted. De mi vida a la de usted, de sus brazos a mis brazos y al camino de sus pies. Volví por los arenales después del atardecer. Después del atardecer cortando por esas huellas que traza el hombre de a pie. Por caminos carreteros entre las sombras pasé. Entre las sombras pasé debajo de las estrellas solo pensando en usted.